vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en tierras de Francia, un mercader riquísimo que tenía tres hijos varones y tres hijas. Las jóvenes eran muy agraciadas y la menor era tan hermosa que todos le llamaban Bella, simplemente. Pero Bella tiene además otras virtudes. Es buena y humilde, mientras que sus dos hermanas, Ana y Francisca, son soberbias y desprecian a los jóvenes mercaderes que las pretenden como esposas. Señorita Ana, ¿acepta ser mi esposa? ¿Cómo se atreve? Usted es un vulgar mercader y yo soy muy bella y elegante. Me casaré con un duque o al menos con un conde. Señorita Francisca, yo quiero vuestra mano. Ni lo piense. Es rico, es apuesto, pero yo pretendo algo mejor. Señorita Bella, puedo pretender vuestra mano. Usted me hace un gran honor, pero soy muy joven y no voy por ahora a dejar solo a mi padre, a quien adoro. Pero un mal día el padre pierde toda su fortuna. Ah, hijos míos, estoy arruinado. Este mensaje dice que la carga de mercaderías que esperaba se ha perdido y con ella toda mi fortuna. Tendremos que ir a vivir a nuestra casa de campo y dedicarnos a los trabajos rurales. ¿Yo tendré que ser una campesina? Ni lo piense. Se me arruinarán las manos. Puedes ir tú, padre mío, al campo, que para ti es apropiado. Yo no voy. Me casaré con uno de mis pretendientes, el más rico. Eso es lo que ella cree. Todos los pretendientes de las dos soberbias hermanas, sabiendo que el dinero que queda es poco, desaparecen. Solamente aquellos que pretenden la mano de Bella están dispuestos a casarse sin importarles que no sea rica. La joven gentilmente rechaza todas las ofertas porque no abandonará por nada a su padre, justamente en este triste momento. Y así, toda la familia parte hacia el campo. Ana y Francisca lloran mucho y no pueden resignarse a la nueva vida. Los hijos, en cambio, ponen toda su dedicación en ayudar al padre en los trabajos del campo. También Bella comienza la nueva vida alegre y serena. Qué poco importa si yo no soy rica, con una sonrisa y una canción. Limpio vajilla, lavo la ropa y tengo tiempo para bordar. Preparo comida, podo la viña y el clavicordio hago sonar. Yo soy alegre y no me lamento de hacer feliz a mi papá. El tiempo pasa. Bella ama la vida de campo y el padre ha reencontrado su serenidad. Un día... Hijos míos, hoy he recibido una noticia que les causará placer. Una de mis naves ha llegado a puerto cargada de mercancías. Iré enseguida a la ciudad. ¿Quieren que les traiga alguna cosa? Oh, sí, un hermoso vestido de brocato, el más costoso que encuentres. A mí me traes una alhaja con un diamante así de grande. Está bien, hijas mías, haré lo posible. ¿Y tú, Bella, qué quieres? Nada, padre, gracias. No, no, espera. Tráeme una rosa. El mercader parte, pero cuando llega al puerto se entera que la nave ha caído en manos de sus acreedores, que se han apoderado de todas las mercancías. Triste y desconsolado, el hombre emprende el camino de regreso, más pobre que antes. Está atravesando el bosque cuando se descarga un temporal. Oh, viene también el temporal. Debo tratar de no perderme. Ah, allí hay un claro. El mercader se dirige al claro y de pronto se encuentra delante de un maravilloso castillo. El portón está abierto, pero no se ve a nadie en el gran patio. Atraviesa un largo portal y se encuentra en un estupendo jardín. Todo alrededor está recubierto de hierba, plantas y árboles con flores. Se respira aire de primavera. El mercader está mirando maravillado cuando descubre a lo lejos un rosal. ¡Qué magnífico rosal! Bella me ha pedido que le lleve una rosa. El patrón del castillo no lo tomará a mal si saco una. Eso es, la más bella. Pero apenas corta la rosa... ¡Eres ingrato! Yo te acojo en mi castillo y tú me robas la rosa más bella a la que tanto cuido. Mereces la muerte y la tendrás. Delante del mercader está parado un hombre con una cabeza espantosa. Está ricamente vestido, pero su figura es la de una bestia. El pobre mercader aterrado cae de rodillas. Señor, señor, perdóname. Una de mis hijas me ha pedido que le lleve una rosa y he pensado en tomar una de estas. Son tan hermosas. No me llames, señor. Dime solo bestia. Es el nombre que más se adapta a mi feo aspecto. Y no trates de conmoverme con tus lágrimas. Por el momento, como has dicho que tienes hijas, puedo concederte el regresar a tu casa. Manda que una de tus hijas se sacrifique en tu lugar. Si dentro de 3 meses ninguna de ellas ha venido a morir aquí, regresarás tú. El mercader desesperado emprende el camino de regreso. Cuando llega a su casa, cuenta todo lo que le ha pasado y gruesas lágrimas caen de sus ojos. Así que por culpa de Bella, tendrás que morir, padre. Esa rosa costará cara a nuestro padre, Bella. Hermanas, nuestro padre no morirá. Yo iré a lo del monstruo en su lugar. Tú, Bella, no, no lo permitiré jamás. Pero Bella tanto hace y tanto dice que convence al padre de dejarla ir. Y a los 3 meses se presenta en el castillo del monstruo. No se ve un ser viviente. ¡Ay, qué silencio! ¡Oh! Pero acá hay una mesa servida. El viaje ha sido largo. Me recuperaré comiendo algo. Apenas la joven se sienta a la mesa, cuando se oye un gran ruido. Buen día, Bella. ¿Has comido bien? ¡Oh! ¡Oh, qué espanto! ¡Pobre de mí! ¿Con qué eres tú a quien llaman bestia? Has venido por tu propia voluntad, Bella. Sí. He dado un gran disgusto a mi padre por haberle pedido una rosa. Y ahora quiero morir para demostrarle todo mi cariño. Eres muy buena y este sacrificio te honra. He hecho preparar unas habitaciones para ti. Cuando hayas terminado de comer, podrás ir a verlas. Poco más tarde, al quedar sola, la joven visita sus habitaciones. Luego, recorre todo el castillo y sus jardines. Llegada la noche, se dirige al comedor para cenar. Pero cuando el gran reloj toca 9:00, aparece Bestia. ¿Me permites, Bella, que te haga compañía? Por supuesto. Tú eres el dueño y señor. No, Bella. Si tú decides que me vaya, me iré. Pero dime, ¿de verdad soy muy feo? Sí. Pero debes ser también muy bueno y generoso. Y esas dotes son una forma de belleza. Me haces muy feliz con estas palabras. Bella, ¿quieres ser mi esposa? La joven piensa antes de responder. Se arma de coraje y... No, no, no, Bestia. Lo lamento. Tengo una gran simpatía por tu persona, pero no puedo casarme. El monstruo se retira gimiendo de dolor y Bella va a sus habitaciones. Evidentemente el monstruo no piensa matarla. Bella vive tranquila en el palacio y poco a poco, sin ningún temor, llega a desear la compañía de Bestia. La conversación de este le gusta y todo anda muy bien, ya que Bestia no le pide más a Bella que se case con él. Al fin, una noche... Bella, ¿quieres casarte conmigo? No creo que me case nunca, pero seré siempre vuestra sincera amiga. Bella, prométeme que no te irás nunca de aquí. Deja que vaya a mi casa por lo menos una semana. Te prometo que regresaré al octavo día. Después no te dejaré nunca más. Puedes ir, Bella. Yo moriré si no retornas. Te prometo regresar. Está bien. Antes de acostarte, deja este anillo mágico sobre la mesa. Mañana despertarás en tu casa. Ella reposa tranquila, la noche pasa veloz, luego llega la aurora y enciende de rosa el cielo. En sueños Bella volado, el viento la ha transportado a la casita en el campo. Va a saludar a su papá. El gallo ha despertado, se estira un poco y va a dar la vuelta y y Bella va a despertar. Oh. ¿Dónde estoy? Pero esta es mi cama. ¿Qué es lo que pasa? Pero si esta es Bella... Hijita mía, creí que no te vería más. Bestia es muy cariñoso conmigo y me ha permitido venir a verte. Sí, Bestia es muy bueno con la joven, tanto que ha hecho llegar a casa de Bella un baúl lleno de vestidos, collares y brazaletes. Las dos hermanas, cuando ven a Bella así vestida, son presas de tal envidia que resuelven hacerle un mal. Quédate una semana más, verás que Bestia no dirá nada. ¿Es tan bueno contigo? ¿Te quedas, sí, sí? Bella se deja convencer por las dos hermanas malas, pero su corazón está triste porque sabe que Bestia está solo y lejos. Por la noche tiene un sueño. Ve a Bestia que yace en su maravilloso jardín y está por morir. Bella se despierta llorando. Oh, ¿cómo he podido ser tan ingrata? Voy a regresar a lo de Bestia. Tiene tantas buenas cualidades y yo siento que lo quiero. Bella pone el anillo mágico sobre la mesa y se duerme. A la mañana siguiente, se encuentra de nuevo en el castillo de Bestia, pero como este no viene a su encuentro, corre al jardín. Bestia está tirado sobre el rosal que tanto ama. Gracias por haber regresado. Moriré con la sonrisa en los labios, contento de haberte visto por última vez. No, no, no debes morir. He venido a pedirte que seas mi esposo. A estas palabras, una gran luz aparece en torno del cuerpo de Bestia y Bella ve que este se ha transformado en un príncipe bellísimo. ¿Pero quién eres? ¿Dónde está Bestia? Soy yo, Bella. Estoy aquí. Una hada mala me había transformado en un ser horrendo y solamente me sería restituida mi figura en el momento en que una joven consintiese en casarse conmigo. Tú apreciaste mis cualidades a pesar de mi figura y ahora yo te ofrezco mi corona y mi vida. ¶¶